En vivo, Radio Caso. Y volvimos a transmitir en vivo en Radio Caso. Estamos ahora en el quinto piso del edificio. No sé si se nota un poco en la reverberancia de nuestras voces. La diferencia de espacio. Ahora estamos en el estudio, propiamente dicho, de la radio. Y estamos con Simón Pérez y con Esteban Inzinger. Hola, Esteban. Buenas tardes a todo el equipo de Radio Caso. Buenas tardes, buenas tardes. Estás palpitando el primer concierto que es de tu producción. Sí, soy como acá un productor asociado, un intermediario, un productor intermedio. Y recién venimos a hacer un gran sonido en la Sala Argentina. Ya probaron, ¿Ya está todo listo? Nos costó, pero logramos un sonido nunca antes visto en Argentina. Porque, por ejemplo, por ejemplo, agregamos muchos subgraves al piano. Entonces es un Yamaha como si tuviese unas cuerdas de un diámetro de un metro. Enormes y muy largas. ¡Wow! O sea que tenemos como una especie de piano expandido. Un piano gigante, sí. ¿Y que va a estar ejecutado por cuántas manos? 4 por ahora, Malena Levin y Iván Pérez Facaro, la pareja explosiva del Festival Ruido. Aunque son pianistas de tradición académica, son como los más explosivos, me parece. Esteban, queríamos preguntarte cómo fue que elegiste este género, esta forma musical, a qué viene, si es una referencia a la historia de la música, una especie de volver un poco a la tradición, o si de alguna forma pensás que lo que en algún momento se pensó que la fuga había muerto como forma musical, digamos, después de las últimas cuartetos de Beethoven, hoy puede, digamos, generar nuevas sensaciones. Nada está muerto en la música, me parece, nada muere. Eso es para los periodistas, ¿no? O la televisión, pero para los músicos no muere nada, es como todo está en una especie de perpetuo movimiento. Y sí, la elegí por un montón de razones. Primero porque para mí es como una gran tradición y un punto muy seductor del pensamiento abstracto en general. Me parece que hacer una fuga es un poco como jugar un buen ajedrez, ¿no? Y si bien hay muchas reglas y diferente tipo de procesos obligados, también uno tiene que buscar una libertad. Y me parece que eso es como muy interesante, ¿no? Estamos llenos de reglas. Ahí Galay decía un montón de reglas perversas, ¿no? Que no fue así. Pero se plantean miles de reglas. Entonces, bueno, ¿qué puedes hacer? Es como, ¿quién juega mejor con estas reglas? Entonces ya de por sí, como ese tipo de procedimiento abstracto, un poco intelectual, me gustaba mucho. Después disfruto mucho de las fugas en sí, de ese tipo de procedimiento. Me parece que es algo muy atemporal, que tiene que ver con un tipo de mecánica para producir arte. Entonces, bueno, lo podés usar para alguna cosa y hacer una pequeña cuestión, o podés usarla para armar un gran mundo, ¿no? Y también es como un punto cúlmine en una cierta tradición occidental, ¿no? El contrapunto llevado como a un máximo. Pero después, si uno se pone a pensar también eso, un montón de compositores siguieron, si bien no en la fuga, pero sí esa tradición como hiperracional, paramétrica, ¿no? Podemos pensar en Pierre Boulez, y dio toda una tradición muy diferente, abrió un juego a una especie de música de especulación racional. Entonces, todos esos derivados, y que son muy fuertes en la tradición académica, ¿no? Todo el derivado que viene de la estructura del pensamiento, pues parece que eso tiene un cierto valor. Entonces me interesaba, y me interesaba también el no sé, me divertía mucho, no sé si ustedes vieron, por ejemplo, la fuga de Britney Spears, no, las fugas no. Villeras, bueno. Vos me mostraste. Son increíbles. Es increíble. Entonces, también poder repasar un poquito. Yo tenía esa idea, ¿no? No sé si se pueden pasar las fugas Villeras porque no son aptas para todo público. Sí. Por ahí después de las 22. El horario de protección al menor. Es verdad que las letras son un poquito... Pero sí, por ejemplo, la de Friedrich Gulda, fugas que tienen como motivos más yaceros. Entonces, eso era... Para mí era como una música Y es más, como ayudar a los autores y decir, mira, no tienes que pensar todo en lo que estás haciendo, porque hay muchas cosas que ya están dadas y hay muchas cosas donde vos ya no tenés ni siquiera que, no tenés que pensar en la inspiración, nada, arma un motivo, fíjate, después opera. Y también me interesa mucho la relación entre la micro macroforma y pienso en ciertas arquitecturas y módulos. Entonces era como algo, para mí era muy orgánico hacer una fuga. Cuando empecé a contarlo me di cuenta que no. Porque todo el mundo decía, ¿pero qué? Pero no. Mucha gente... Yo te iba a pedir antes, porque para que nos desasnes un poquito, brevemente, así en 30 segundos, sí. Hablaste de todo un conjunto de reglas que quizás nuestra radioaudiencia no está familiarizada con esas reglas. Yo, de hecho, me las tuvo que explicar Simón acá y ahora llamamos a un especialista que es Gaby Arial para que también nos hable de eso. Pero yo no sé. La fuga parte de algún tipo de motivo que después va estructurando un poco ese devenir en el tiempo, ¿no? Y ese tipo de motivo se va variando y vos vas logrando como una cierta variedad a partir de ese módulo. Es una especie de módulo variado que se va encimando y tenés como diferentes... Como algo que se va repitiendo. Que se va repitiendo. La forma anterior y más básica sería el canon. Eso te iba a preguntar, ¿no? Es como perfecto. Los quad libet que seguro cantaste en la escuela. En la escuela, sí. Como que donde empezaba una voz y después de tantos compases seguía otro y después otro y después otro. Y todo eso combina, el control de la verticalidad de esas alturas es como el dominio de la fuga. Ahora, esas alturas pueden combinar en cualquier tipo de lenguaje, no tiene que combinar en el lenguaje bajiano. Eso es lo hermoso, claro. También yo puedo hacer una fuga con basado, no sé, en las armonías del norte argentino. Totalmente. Esa era un poco mi idea, como bueno, se supone que cualquier compositora que haya estudiado domina el lenguaje, hizo alguna invención o una fuga en contrapunto, lo haces. Entonces, bueno, dominamos la técnica un poco, entonces vamos a jugar con el contenido de ese motivo, ¿no? Inclusive pensaba, no sé, una fuga minimal, sí, claro, todas posibilidades, ¿no? Fugas basadas, fugas más tradicionales, menos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando empezaste a hablar con la gente de esto, con la gente que no es que entré a hablar, todo el mundo me decía sí, mucha gente sincera y con cierta coherencia me dijo no puedo hacerla, muchísimos, del 30 personas que convoqué, muchos apelaron como a cierta humanidad y dijeron no, mira, está muy lejos de lo que yo puedo hacer, no me interesa, no entienden la consigna y dicen no, y otros de alguna manera hicieron trucos, como dijeron sí porque hay algo que les parecía seductor, porque la fuga también es un gran arte, ¿no? Piensen, no sé, el Requiem de Mozart, ¿no? Todo lo que nos... Toda esa fuerza de la obra maestra que tenemos en la fuga también, que es muy fuerte. Es como, bueno, vas a hacer una fuga, pero además tenés que hacer una obra maestra, ¿no? Entonces eso me parece que genera una especie de pánico. Entonces muchos dijeron, sí, sí, hago una fuga, y después dijeron, pero ¿y ahora qué hago? Uh-huh. Y ahí es donde empezaron los problemas, cartas de documento, abogados, pérdidas... La historia de una fuga. Pérdidas de dinero y propiedades. Y bueno, y así quedó el proyecto como en medio de ciertas batallas legales y frustraciones. ¿Esto en qué año fue? Esto fue empezó... La idea la tengo hace muchísimo... Y esto, el proyecto lo concreté en el 2016. Por suerte tenemos una justicia lenta, así que todavía podemos... No, y me parece que prescribió, pero... sí, y con algunos llegamos, con los casos más graves, llegamos a un tipo de arreglo. Y además, uno va a terapia y soluciona ciertas cosas y habla... Y se vuelve cada vez mejor persona. Entonces empieza a decir, bueno, está bien. Quizás tenías un mal día y engañaste y no hiciste la fuga que tenías que hacer. Te engañaste a vos mismo y bueno, está bien. Sí, se engañaron a sí mismos, pero también te engañaron a vos. Sí, pero yo ya pasó el tiempo y yo ya me reconcilié con la frustración. ¿Y qué te pasó cuando desde un festival tan importante como Ruido, en una sala tan importante como la Sala Argentina, te convocaron a mostrar este trabajo? Me causó mucha gracia, porque además es un trabajo que yo no lo muestro porque no me parece que tiene el nivel que debería tener. Entonces, o sea, no es una obra maestra. No son obras maestras. Entonces es un trabajo que quedó como lo que se llama... medio en un cajón, ¿no? Cajoneado. Y cuando me llamó la producción de ruido tan amablemente. Me dijeron, me gustó porque me fue seductor a partir del humor, ¿no? Me dijeron, qué gracioso este proyecto que dice fuga, pero no hay ninguna es una fuga. Entonces yo ahí dije, ah, mira, qué bien, podemos como darle, podemos jugar con esta narrativa graciosa de cosas que no son, ¿no? Como un juego de, bueno, intenta hacer la gran forma musical de Occidente y finalmente es una pieza minimal, ¿no? Sí, a nosotros nos dio un poco de gracia y tampoco nos gustan mucho las obras maestras. Entonces capaz que se combinó el humor con el odio a la grandeza. Es otra cosa que los músicos no tienen ni los artistas tienen idea, sino es un invento del periodismo, la crítica a la obra maestra. O del tiempo, porque nadie sabe que está haciendo una obra maestra hasta que es apropiada por un tipo de valor cultural. Bueno, quizás no te estés dando cuenta y lo que vamos a escuchar ahora... Ojalá, ¿no? Ojalá que se vuelvan... No fugas obras maestras. Bueno, y antes que tengas que salir corriendo a la sala para buscar una buena ubicación para tu propio concierto, quería contarle a la radio audiencia que este concierto está dedicado a Patricia Martínez, una compositora argentina que tuvimos el placer de conocer y de escuchar, y hay una de estas composiciones que es de ella, ¿no? Hay una no fuga que es de Patricia que es como el un poco el centro del concierto y es una obra muy extraña, ¿no? Que además me la dedicó. No tiene nada de fuga. No tiene nada de fuga. Tiene un cierto humor que en su momento no entendí y ahora la estamos haciendo como debe ser, como de la mejor manera posible, esperando que de alguna manera algo de esta información llegue por ahí, ¿no? Está muy bien. Bueno, tenés 10 minutos. No sé si querés decir algo más, si no tenés 10 minutos para llegar al segundo subsuelo y yo me quedo aquí en la transición. Voy a volver y vamos a seguir hablando de otras cosas, por ejemplo, el concierto de Nicolás Farchansky y algunas cositas sí, más. Sí, te esperamos en todos los días del festival también. Y también para ver si es verdad todo esto que nos acabas de confesar, porque sí, puede ser que sean todas obras maestras. No, próximamente, quizás en la próxima edición vamos a hacer como en la mesa... crítica sobre las no fugas argentinas. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Después de tu concierto vamos a estar en Salón de Honor transmitiendo la previa del Festival de Berlín. Muchas gracias. Bueno, seguimos con esta transmisión. Estamos acá en el quinto piso. Recién charlábamos con Esteban Isinger que fue quien pensó este proyecto del concierto, el primer concierto del festival. Estamos armando un pase porque en el Salón de Honor va a estar transmitiendo desde allí Martín Sandoval. Faltan 10 minutos. No, falta todo el concierto de fugas. Sí. Y después vamos a transmitir desde allí, vamos a hablar del concierto de fugas desde el Salón de Honor mientras termina el armado Berts. Y después vamos a escucharlo, ese concierto audiovisual que, bueno, por la radio obviamente solamente van a poder apreciar la música, pero también está preparando unas luces y un montón de cosas. Por lo pronto, les quería leer un poquito el programa de Fugas Argentinas, que es lo primero que vamos a escuchar. Ahora en 10 minutos nada más va a empezar en la Sala Argentina a sonar ese piano Yamaha amplificado y agrandado con sublows, como nos contaba Esteban. El concierto va a tener dos partes. En la primera parte va a tocar Iván Pérez Fácaro cuatro piezas. La primera se llama La Argentina, de Julia Sanjurjo. La segunda, Los Bordes Tuercen, de Guillo Espel. J.S. de Marcelo Delgado. Y La Turba, de Nicolás Farchansky. Luego tenemos un intermezzo, Anon Siglo XVII, de Esteban Isinger, una pieza de este año, no del momento de producción de Las Fugas. Y en la segunda parte ya Malena Levin, la otra pianista, va a estar tocando de Julián Galay. Ah, no, perdón, es Abejorjorjtres de Julián Galay. Es Fugado, de Patricia Martínez. Aire sin fin, de Carolina Rizzi. Instant, de Esteban Isinger. Y Madre Mar, de Sebastián Subieta. Seguimos escuchando un poco de la playlist que estuvimos hoy también pasando abajo. Les comentamos que todo lo que estamos pasando en la radio está sonando en la planta baja, así que bueno, mientras compran los libros que están ahí en Rata Kiosco, también nos van a poder ver transmitiendo este festival en la planta baja. Así que bueno, les dejamos un poco más de música y seguimos a continuación con el concierto. Exclusivo Radio Caso.